Muchas gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Estamos durante este trimestre, estos tres meses de verano para Chile y para otros lugares, invierno, increíble. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. ¿Qué tal, un pastor? Cariñoso saludo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendición de lo alto. Iniciamos una semana tratando la temática ahora del fruto del Espíritu, es amor. Fíjate, he escuchado a una persona hablar acerca de esta descripción que hace Pablo. Uh-huh. Y él decía, yo cambiaría la forma gramatical. Diría que el fruto del Espíritu, dos puntos, dice, y luego todo lo que dice Gálatas. Pero lo va haciendo una descripción porque sí. Dice que al final... Tú sabes que al final el Pablo va a decir, mira, todo lo que se haga, si no hay amor, no pasa nada. Correcto. Y entonces por eso él decía, el fruto del Espíritu es amor y en amor está incluido todo. Otro aspecto... Tendría que ser, bueno, no sé si los dos puntos antes de amor cambiarían mucho el sentido de lo que se quiere decir, pero yo pienso que verdaderamente allí la base de todo lo que sigue diciendo realmente es el amor. Claro, exactamente. Bueno, en todo caso, cuando uno habla de amor, ¿tiene un problema en relación al idioma español, vamos a decirlo así? Porque tú sabes que la palabra amor... Está muy desvirtuada en este momento. Está desvirtuada por un lado y hay una sola palabra. Sí. Entonces, para todo, yo amo mi trabajo, yo amo mi señora... yo amo este cuadro, o sea, la palabra amor como que la está asociando a varios hechos y actitudes o cosas que están sucediendo. Hubo un tiempo en que en la Biblia, cuando los traductores se vieron con el problema de la palabra amor y la cambiaron por caridad, para que no se confundiera. Yo creo que hoy día estamos más o menos en las mismas condiciones, porque la palabra amor se usa para muchas cosas, y además de eso, creo que se ha... si pudiéramos decirlo de alguna manera, se ha manoseado tanto la palabra amor que ya no tiene el significado que debería tener. Entonces nosotros debemos considerar que el amor hay dimensiones, hay distintas dimensiones. Aunque nosotros usamos solamente una palabra, debemos considerar que el amor tiene variantes. Por ejemplo, yo no amo igual a un amigo que a mi esposa. Claro. ¿Sí? Muchas veces dice, ¿cuánto amo mi perrito? Bueno, resulta que el perrito, uno puede querer al perrito, pero no es lo mismo. Hay diferencia incluso cuando uno habla del amor a los padres y amor a la esposa, también hay una diferencia. Hay una diferencia. Por eso que, mira, allí en 1 Corintios 13:13, que es el centro realmente del estudio de esta semana, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Mira, fe, esperanza y amor. Uh-huh. Pero dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Y uno tiene que preguntarse por qué Pablo dice el mayor de ellos es el amor. Bueno, vamos a ver un poquito acá de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, sí, que es un texto muy, muy decidor en eso, en este sentido, porque el amor, la verdad que tiene muchas dimensiones, lo hemos de alguna manera mencionado acá, muchas dimensiones. ¿Y a qué se está refiriendo la Biblia cuando habla de qué es el amor? En Hechos 6:5, ¿lo tienes ahí en sí. la palabra de Dios? Si sí, dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, creo que ahí está la base de todo. Nosotros debemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y amarlo por sobre todas las cosas, sobre el amor a nuestros padres, a nuestros hijos, en fin, debe estar el amor a Dios. El problema es que esto no se manifiesta mucho y no es tan fácil tampoco, no es fácil amar a quien no se ve y más aún a quien no se conoce. Porque si nosotros no conocemos, no tenemos una relación con Dios, va a ser muy difícil decir que nosotros amamos a Dios. Es fácil decir, yo amo a Dios. Pero a veces los hechos hablan más fuerte que las palabras y la persona que ama a Dios a veces resulta que con pequeños detalles está mostrando que no ama a Dios. Ahora, Fíjate que esto va a involucrar varias cosas, Horacio, porque cuando dice que debemos amar a Dios de todo, está incluyendo todo, y el todo es todo en la Biblia. Uh-huh. ¿Qué cosa? Corazón, el alma, la mente. O sea, tienes que amar a Dios con todo tu cuerpo. Y cuando dice que lo amas así con mente, corazón y alma, ¿qué pasa cuando tú traicionas a una persona? ¿Qué pasa cuando traicionas a Dios en la forma de hablar, de expresarte? Ahí estás dejando de amarlo. O sea, amar significa que 24 horas al día yo estoy mirando a Dios para que me diga, mira, ¿cómo lo hago, Señor? Porque yo te amo, ¿sabes? No te quiero ofender ni quiero pasar. Claro, el problema yo creo que está en que culturalmente nosotros, en nuestra sociedad, nos hemos acostumbrado a algunas cosas. Por ejemplo, si yo traiciono a mi esposa, eso no significa que la dejé de amar. Yo sigo amando a mi esposa. Entonces entiendes, bueno, pero ¿y cómo entonces? Claro. Pero es que se entiende así. Entonces, por eso que eso sí se aplica a Dios. Bueno, el hecho de que yo haya fallado no significa que yo dejé de amarlo. Yo sigo amándolo igual. Hay cosas que no se entienden y nosotros deberíamos meditar en eso, meditar en que nuestro amor a veces no es tanto. Ahora, creo que una de las cosas que debemos tener presente es que el amor es un principio, no es solamente un sentimiento. Claro. ¿Ah? Se habla de amor ciego, pero el amor no es tan ciego, puesto que para muchos recobra la vista después del matrimonio. Uh-huh. Entonces hay algunos que recobran la vista y se dan cuenta de lo que hicieron. Claro. Antes era ciego y después ya recobró la vista. El amor no es ciego. La verdad que el amor no debería ser ciego. Ahora, puntualmente, tenemos que decir de que hablar del amor es fácil, pero llevarlo a la práctica es difícil. Cristo dijo allí en Mateo 7:12, que está hablando acerca de este tema, o relacionado con el tema que estamos, está diciendo: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, y él dice, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Mira la relación que hace ahora, porque estamos hablando del amor. Sí. Estamos hablando del amor que tiene muchas dimensiones. Y Jesús en este momento está diciendo que aquí hay una ley y unos profetas que cumplir. Pero esta parte se hace amando como yo quiero que me amen a mí, como yo quiero que me hagan a mí. Si yo en algún momento tengo un problema, alguien quiere que me ayude, bueno, eso mismo tengo que hacer. El otro día estaba pensando cómo sería el mundo si realmente se cumpliera esta ley. Bueno, lógico que sería tremendamente diferente. Ahora fíjate que en la Biblia, lo interesante del caso es que esto se enuncia en forma positiva. Pero cuando uno le pregunta a alguien, ¿cuál es la regla de oro? No hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti. No, y la Biblia dice, haz con otros lo que quisieras que hicieran contigo. Claro. Entonces, en este sentido, yo creo que el amor, a pesar de que se habla tanto, se canta tanto, se hacen poemas en cuanto al amor, y todo gira en torno al amor, es fácil confundir amor con pasión. Exactamente. Y son dos cosas totalmente diferentes. La pasión es algo que es abrasador, pero cuando se quema, ya no queda nada. Incluso, ya se termina. Incluso, no sé, si tú con libertad y tranquilidad te atreverías a una persona a decirle, ya lo amo. Porque se puede confundir. No, yo creo que hay que pensar bien antes de decir te amo. Claro, porque el trasfondo a veces en nuestra mente está asociada a cuando dice amar a una persona, especialmente si es del sexo opuesto, tú le dices yo la amo, alguien puede pensar enseguida, o ella pensar en otro sentido. Ahora, si lo hiciera en el sentido bíblico de algunas cosas que vamos a hablar durante la semana, no tendría por qué pensar mal. Y ahí está el problema, que nosotros estamos inmersos en un mundo que ha distorsionado, ha trastocado, ¿no es cierto?, la palabra amor, y entonces se entiende mal. Ahora, dice aquí, este es el primero y grande mandamiento. ¿Te acuerdas que a Cristo lo que hicieron, siempre lo querían como entrampar en algunas decisiones? Y él va respondiendo allí en Mateo 22:39, dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, ¿cómo me amo yo? Yo sé que algunas personas no se aman, puede ser, pero eso no es la regla en realidad. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vuelvo otra vez a hacer esta asociación, yo creo que todo el problema está en poder entender el amor. a pesar de que se habla tanto, pero no se entiende muy bien lo que significa amar. Amar es estar dispuesto al sacrificio. Cuando uno ama a otra persona, piensa en la otra persona y no en uno mismo. Hoy día, desgraciadamente, los jóvenes, voy a referirme a ellos en forma especial, desgraciadamente, la sociedad se ha inculcado algunas cosas con respecto, por ejemplo, al sexo. El sexo se practica y es una práctica. El sexo, el Señor lo hizo como la culminación de la demostración del amor. Pero hoy día, si dos jóvenes se encuentran, practican el sexo sin que haya amor. O sea, es algo totalmente... Claro, exactamente. Desligado. Cuando entonces, uno analiza el amor, no existe ese amor, sino aparece el sentimiento, la atracción, otros factores. Entonces, bueno, perdón, entonces en ese sentido, la persona se está satisfaciendo. No, está buscando la satisfacción, pero no busca el hacer feliz a la otra persona. No hay una entrega, no hay un sacrificio, no hay responsabilidad por medio. ¿Ah? Entonces, es algo totalmente diferente. Bueno, tenemos mucho que conversar durante esta semana. Lo vamos a invitar para que usted siga en la compañía de su radio Nuevo Tiempo y visite la página www.escuelasabática, donde va a encontrar material. Pero del amor vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Muy bien, pues. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta mañana y que el Señor les bendiga.